Prado por error en la entrega de cadáveres en la ciudad de Barranquilla, y esto como resultado de los seguimientos adelantados a causa de estos errores humanos presentados en la entrega de 4 cadáveres. Se procede a hacer esta averiguación y aquí tenemos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el doctor Humberto Mendoza. Doctor Humberto Mendoza, buenos días. ¿Por qué no nos amplía la información? ¿Cómo amanece? Efectivamente, las acciones de iniciadas tempranamente en la noche del miércoles, las mesas de trabajo que han permitido conciliar que las partes entre la Clínica del Prado, los familiares, reconocieran el día de ayer los dos de los cadáveres y se instalara una mesa de trabajo con Medicina Legal, Personería y Secretaría de Salud, no limitan a que se avancen en los procesos sancionatorios, a que deba haber lugar por este tipo de situaciones, errores que no se deben cometer. Por tal razón se ha notificado el día de ayer a la Clínica del Prado de esta averiguación, que puede llegar desde la amonestación hasta los cierres de las entidades. ¿Qué ha pasado en la Clínica del Prado? ¿Cuál es la respuesta? Porque es que entendemos que no le dan ninguna a los familiares. Sí, la explicación que dan. En el día de ayer a las 4, entre 4 y 7 de la noche, sí atendieron, dieron cumplimiento a la combinación que hizo la Secretaría de Salud. Atendieron los familiares, a los dos presentes que tenían pues previo cumplimiento de procedimientos de bioseguridad, verificaron los dos cuerpos y previo permiso del Instituto de Medicina Legal, Fiscalía, hoy deberán avanzar en los reconocimientos de los otros dos cuerpos que fueron inhumados. Doctor Humberto Mendoza, ¿se confirma hoy o mañana se exhumarían los cuerpos que fueron ya entregados y sepultados por equivocación? Es una acción que se está coordinando entre la Clínica y Medicina Legal, Fiscalía, porque son procedimientos judiciales. Ante la situación, ¿qué protocolos se van a establecer, doctor Humberto Mendoza? Pues lo que hemos hecho es que, como venimos haciendo seguimientos, visitas de auditoría, verificación de los lineamientos de disposición y manejo de cadáveres y verificación de la circular instructiva de la Secretaría de Salud del 5 de junio, se mantienen las vigilancias. Se activan, por supuesto, los seguimientos de manera presencial y esperamos que, teniendo en cuenta la disminución de la ocurrencia de letalidad que viene ocurriendo desde el 26 de junio en muertes naturales en Barranquilla, pues estas situaciones no vuelvan a presentarse.